El Festival Latino de Acción de Gracias. Hispanos todos unidos a celebrar que llegamos a esta tierra llena de gracias, buscando la bendición y prosperidad. Que llegamos a esta tierra llena de gracias, buscando la bendición y prosperidad. Este 29 de noviembre te esperamos en FLAG, el Festival Latino de Acción de Gracias, donde habrá juegos mecánicos, comidas, eventos educativos, danza, música y mucho más. Recuerda, es el 29 de noviembre en el Millander Park Auditorium. Información a través del 305-364-0200. Entrada gratis.